no és comparable a la perplexitat jurídica que ens ha provocat la lectura de les interlocutòries de presó provisional. El jutge parla dels GAC, grups anarquistes coordinats, com a organització terrorista i utilitza per aprovar la pertinença dels imputats als fets que assistien a reunions o que participaven en l'elaboració de butlletins i publicacions de caire propagandístic llibertari. Altra vegada, la democràcia segrestada. L'associacionisme com a base de la sospita. El vincle comunitari com a l'eix del mal. La reflexió i la ploma crítica com a indici terrorista. La resolució judicial no concreta cap relació de les persones detingudes en cap bomba concreta, amb cap explosió, en cap dany, ni tan sols amb un trist contenidor cremat. Ja tenim, doncs, la perversió conceptual servida. El terrorisme ja no es genera amb atemptats contra les persones o els béns. La intimidació pròpia de la violència política ara neix de les reunions, els butlletins, les cartes i la solidaritat amb les presses. Ahir, després de més de 60 hores d'espera, quan el jutge acabava de firmar les ordres de presó, li demanaven per què no hi acumulava aquest sumari totes les altres investigacions sobre accions reivindicades per grups anarquistes. El jutge Bermúdez ens responia: «No investigo els possibles atemptats. Jo investigo l'organització i el que poden ser de perill per al futur». Segona perversió. Ja no es jutja el que un ha fet, sinó el que podria fer en un futur. Dret penal d'autor i d'autora, ja no valorem les conductes i els actes, sinó les formes de ser i els pensaments. Tot això en secret de sumari i, per tant, defensa cegues. Amb el convenciment de la falsedat de les imputacions, van intentar rebatre la interpretació que es feia d'alguna de les troballes en els escorcolls, amb la intenció d'anticipar-nos als relats criminalitzadors que coneixem. En Pau, per exemple, va explicar que tenia bombones petites a casa per a la cuina de la furgoneta que fa servir per anar a la muntanya a escalar, de la que vam aportar fotos a la declaració. Resultat infructuós. El jutge, en un autisme descarat, repeteix en la resolució de presó que si en Pau tenia unes bombones a casa eren per fabricar bombes. No hi ha llibertari com muntanyista en el seu imaginari. Pensament simple, pensament únic. I en Pau, cap a la presó. Caldrà treballar altre cop a fons per descriure la darrera novel·la de la Unitat d'Informació de Mossos d'Esquadra. Per cert, única unitat responsable de la investigació, malgrat que després en les notes de premsa sempre s'informi que es limiten a complir ordres de l'Audiència Nacional, perquè els jutges, també en aquest cas, actuen amb el material que els posa a disposició la policia judicial i aquesta vegada hi han mordassat Pandora, té la seu, qui han mordassat Pandora té la seu en l'estructura d'estat que hi ha al complex Agara de Sabadell. Entre les detingudes que ahir no van sortir, vaig retrobar-hi una companya del meu primer curs a la Facultat de Filologia a qui feia molts anys que no veia i amb qui havíem compartit l'assignatura de mitologia grega. Cínicament, ens vam retrobar els passadissos de l'audiència en una operació que porta el nom de dona grega. Amb la indignació intentava recordar el mite i al final vaig caure-hi. Els Mossos han obert la capsa de Pandora amb tots els maldecaps que ens comporta, però reivindico el final del mite. Va quedar-hi una única cosa dins de la capsa. Elpis, l'esperança. Si la despullem de la pàtina judeocristiana, ens serveix de consigna judicial, convençuts de la força de les nostres esperances de canvi en general i de la confiança que aviat tindrem tots els companys amb nosaltres. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.

nosotros nos enteramos porque, claro, en el Ateneo no vive nadie, nos enteramos muy casualmente, ¿sabes? Pues nos llegó la información de que estaba pasando algo en la montaña. Hicimos un pequeño grupo para irnos para allí y conforme pasamos por la calle del Ateneo nos dimos cuenta que estaban haciendo también un registro en el Ateneo y que posiblemente eso fue a las 6:30, 7, o, bueno, 6:30 más o menos, o sea que ya llevarían una hora dentro según nos informaron vecinos y luego más tarde. Y ahí en ese momento también nos dimos cuenta que estaban registrando además 4 casas de compañeros también, que son del Ateneo. Y bueno, no sé, los desperfectos fueron un poco, pues, la persiana rota, todo el Ateneo desordenado por el registro, todo por los suelos, nos han roto paredes de pladur, como buscando algo detrás del pladur. Y bueno, se han llevado algunas revistas, los ordenadores, algunas libretas de actas y estas cosas. Y bueno, además de los 3 detenidos que se llevaron de las diferentes casas. Hola, compañero. ¿Cuál sería la interpretación que hacéis del ataque que habéis sufrido? No oigo nada. No oye nada. ¿Me oyes a mí? Sí. Vale, espérate. Ahora. Pues, sí. Bueno, era preguntarte qué interpretación hacéis del ataque que habéis sufrido. Bueno, yo creo la interpretación es un poco un ataque al movimiento anarquista, como mínimo en nuestro barrio en San Andreu, pero que ha sido ya más a nivel nacional. Y también lo veo como un ataque directo a un grupo de apoyo, prácticamente, a un grupo de apoyo a presos. Entonces interpretamos que el asalto, podríamos llamar, al Ateneo, os pilló cuando, después de conocer el caso de la Casa de la Montaña, y entonces fuisteis hacia allá. ¿Hubo una concentración de gente tan pronto o cómo fueron los primeros momentos? Hubo un momento que nos juntamos 4 o 5 para ir a Casa de la Montaña y pasando por cerca del Ateneo para ir a coger el metro, pues vimos las furgonetas. Entonces rápidamente llamamos a un abogado a ver para estar ahí con ellos, para intentar entrar, que en ningún momento nos dejaron entrar al registro. Hay que decir que hicieron el registro, que tiene que haber testigos en principio en un registro, cogieron a 2 personas de la calle que pasaban en ese momento, o sea que podían haber sido 2 secretas igualmente. Y conforme iba llegando gente al Ateneo, pues nos iba informando que también había furgonetas en casa de tal, pues en casa de tal también hay furgonetas. Y en un momento, pues no sé, nos juntamos unas 25 personas y lo que hicimos fue repartirnos entre los 5 puntos, entre las 4 casas y el Ateneo. Básicamente fuimos a las casas para confirmar si se llevaban alguno detenido o no. Y ahora la pregunta tiene... Estamos empezando a escuchar las noticias de la prensa y ya entonces, claro, ya empezamos ya a ver lo que estaba pasando, que era más a nivel general. La verdad que un gran susto para todas. Y claro, la pregunta un poco para finalizar es, bueno, ¿cómo estáis anímicamente con todo lo que está pasando? Y no sé, si tenéis previsto, por ejemplo, sabíamos que ayer hubo una manifestación en San Andreu, si nos podéis contar más o menos cómo fue y esto, ¿no? Un poco cómo estáis, sobre todo, ¿cómo estáis de ánimos? Bueno, de ánimo, pues así, claro, a primera de golpe, en las primeras horas, como bastante descolocados, ¿no? Y viendo lo grave que podía ser, ¿sabes? Valorando a ver cuántas personas iban a ser entalegadas, era también las primeras cosas que valorábamos. Y Pero luego ya un poco más por la tarde, ya cogiendo ánimos otra vez, al día siguiente fuimos a ordenar el Ateneo. Nuestros ánimos están ahora bastante subidos porque además han pasado un montón de vecinos a mostrar el apoyo. Y vecinos que estaban flipando con lo que han hecho. Y bueno, y que no nos achantamos, ¿sabes? Que nosotros vamos a seguir con nuestra labor, con nuestra biblioteca que tenemos ahí, con nuestra Disley, con la difusión de nuestros pensamientos anarquistas. Y esto es un golpe más para reafirmarnos en lo que somos. Por supuesto, y todo el apoyo desde Radio Bronca, que aquí tendremos los micros para todo lo que haga falta para poder al menos desmontar desmontar este montaje que está realizando, sobre todo con la ayuda de los medios. Lo que me quedaba una pregunta, ¿sabéis por qué concretamente entraron? ¿Hay algún tipo de explicación legal o jurídica de que entraran al Ateneo? O sea, porque se supone que no, que de algo se tiene que acusar, ¿no? ¿Hay algún, porque sabemos que es todo súper súper turbio, pero ¿tenéis alguna información concreta de este nivel? Es que todavía, ya te digo que no nos dejaban ni entrar ni quisieron hablar con nosotros. Nos pedían, para poder darnos algo, nos pedían los papeles de la asociación, que precisamente estaban en casa de un compañero que estaba siendo registrada, y no podíamos entrar a buscar los papeles de la asociación, y nos pedían el contrato de alquiler también, y el contrato de alquiler estaba dentro y tampoco se lo podíamos mostrar. Entonces, claro, no hemos podido en ese momento, como que legalmente no podía demostrar que ese local era nuestro y no nos dieron ningún tipo de información. Pero ahora ya, hoy por ejemplo, tenemos una reunión con un abogado para que nos asesore un poco, pues porque la intención es poner denuncia como mínimo para saber lo que se han llevado y para pedirles que nos lo devuelvan, que eso es nuestro, no es de ellos. Entonces, claro, si no os consideraban, os pedían los papeles y no os consideraban que fuerais personas que tuvierais derecho, ¿no?, a conocer el porqué se estaba entrando en el Ateneo, supongo que evidentemente no os enseñaron ni para ninguna orden judicial ni nada por el estilo. No, para nada. Para nada. Y siempre, bueno, trajeron las dos figuras estas que se han puesto de moda, que son los moderadores, que todo el rato eran los que hablaban con nosotros y luego hablaban con ellos y así. Cada moderadores que trabajan a su servicio, pues tampoco puedes hacer mucho. Tampoco te van a dar la información correcta. Sí, sí, evidentemente. Bueno, pues muchísima, muchísima suerte y eso, todo el apoyo desde Radio Bronca, y estaremos al tanto de todo lo que pasa y mucha fuerza. Fuerza para el Ateneo, que seguiremos estando en el Ateneo y participando del Ateneo. Por supuesto, muchas gracias también y mucha fuerza para vosotras. Nos también. Vemos. Upa, venga. Venga, upa. Upa. Deu. Abajo los muros, esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros, abajo los muros. La prensa nos apunta, el Estado dispara, pero tú no vas a poner la otra mejilla de la cara. Los años de cárcel no apagaron tu fiereza. Apretas los dientes, los puños, levantas la cabeza. Largos años de condena pesan sobre tu espalda. Ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te espanta. La palabra soledad no pasó por tu cabeza. Sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza. Yo sé que no puedo decir que por siempre aguantaré. Pasen los años que pasen, impasible, resistiré. Pero sabemos que si hay algo que nos une es que la amistad se forjó en unas ideas comunes. Cuando salgas del talego me podrás reconocer. Seré el colega de siempre, el pastor, el que aún se mantiene en pie. Fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos. Lo que hacer con nuestras vidas, eso ya lo veremos. Tenemos la razón, no nos pudieron parar. Ni los años ni los muros nos pudieron separar. No hace falta que busquéis en un libro las pistas. Esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas. Aplicar con nuestros presos solidaridad. No ha de ser un lema, un dogma, sino práctica real. Continuando nuestra lucha sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros. Abajo los muros. De esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los. Pues eso, bajo los muros de las prisiones que ahora contienen a más compañeras que tenemos dentro y por las cuales estamos bastante preocupadas. Comentar que, bueno, esto es uno de los sitios que asaltaron precisamente, como bien ha comentado el compañero, ha sido el Ateneu de San Andreu, también el Ateneu anarquista de Poblenou, y ahora en breves contactaremos con un compañero de Casa de la Montaña. También, como comentaba el compañero, todo empezó con llamadas por la mañana, a las 5 de la mañana, que estaba asaltándose Casa de la Montaña en un registro. En principio solamente era registro, pero bueno, estos detalles ya no los pueden contar personas que lo han vivido bueno, en primera persona, valga la redundancia. Entonces estamos pendientes de poder contactar con los otros compañeros, y mientras tanto pues os ponemos evidentemente un tema mientras hacemos la llamada. Pouvoir changer l'humanité, la race, car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur manipulés comme leurs anges à la rage. Car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, les punitions, la rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. On a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On a la rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitalisme, altermondialisme. Et toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain. Bueno, ahora ya tenemos la conexión con un compañero de Casa de la Montaña. Hola, ¿nos oyes? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, os siento una mica fluix, digamos. Vale. Dale, decirme, por favor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Molt bé, molt bé. Mira, en realitat, pues bueno, sobretot, preguntar-te, ¿com va ser la sala a Casa de la Montaña? Pues, parlo en castellà, ¿no? M'han dit. Hablo en castellano. Nos iría mejor porque nos están pinchando desde Radio Almaina y desde varios puntos del Estado español y a lo mejor sí que les gustaría enterarse con más facilidad, pero tú como mejor te sienta. Vale, pues yo, bueno, voy a hacer en castellano, me da igual si entre más gente. La cuestión fue este martes, hacia las 5 de la mañana, empezaron a golpear una de las puertas de la parte, digamos, norte de Casa de la Montaña, y ahí ya alguno de los compañeros de casa ya encendió un sistema de alarmas que tenemos, porque alguna vez ha habido alguna agresión de fachas o gente que viene y nos ha intentado entrar o cosas así, y ha encendido la alarma. Yo lo primero que hice, eso debían ser las 5 pasadas, fue abrir el porticón que da a la puerta principal de la casa, y ahí ya vi que algo iba mal, porque lo que contemplé fue toda la calle, que debe ser de unos 50 metros cuadrados, llena de furgonetas de la Brimo, de estas furgonetas antidisturbios de los Mossos, de las negras, y no te puedo asegurar, pero unas 70, 80, 100 agentes apuntándonos con linternas, con mirillas ópticas de estas del láser rojo, con escopetas de estas de la FOAM, de la arma sustituta de las balas de goma. Y claro, yo lo primero que hice fue, por el instinto, pues fue cerrar las ventanas, los porticones, todo, para que no entrasen pues los proyectiles o lo que nos pudiesen haber lanzado. Y luego inmediatamente pues fuimos hacia abajo a cerrar la puerta principal, a cerrarla bien con sus protecciones. Y cuando bajé, pues lo primero que oí fue un par de golpes muy fuertes. O sea, la puerta se movía al igual un medio metro, un metro, cosa que eso no lo pueden hacer personas con un ariete. Luego, según nos han contado algunos vecinos, es porque iban con una furgoneta, con una pick-up, así con una viga soldada, y golpeaban con el coche, digamos, con la furgoneta esta. Y bueno, y entonces se cayó parte de la puerta, trozos de madera salieron volando, casi me dañan la cabeza, etcétera, etcétera, y había, yo ya entonces lo di por perdido y subimos hacia arriba, hacia los pisos de arriba, y yo cerré un par de puertas más que pude, que tenía en seguro, y me encerré en mi habitación. Un par de minutos más tarde yo ya oía que estaban por todas partes. Lo que pasa es que yo tuve que estar con dos menores y claro, yo no pude, me quedé encerrado con ellas en nuestra habitación, digamos, y al cabo de 2-3 minutos ya aparecieron un geo, o no sé si eran geos o qué eran, pero eran unos que no son Mossos, que no son antidisturbios, sino que van como más ligeros, no van tan como Robocop, como lo abrimos, digamos, con la pistola, con un escudo más pequeño y dos antidisturbios, todos ellos encapuchados y con los cascos, que entraron a la habitación rompiendo, pateando la puerta, cuando podían haber simplemente cogido la maneta y bajarla y entrar. Entonces yo ahí grité, estoy con dos menores, por favor, tranquilo, no sé qué, me intentaron tumbar en el suelo, yo me resistí, hubo ahí un poco de forcejeo y ya cuando vieron que había dos criaturas pequeñas, entonces ya fue cuando se relajaron. Y yo ya pude entrever por la puerta de que está la casa tomada en cuestión de ni 5 minutos. O sea, estaban todos desplegándose por el patio, estaban ya en el piso de arriba, estaban ya en el balcón, en la pasarela de balcones de en medio, o sea, nos habían entrado por diferentes lados. Luego haciendo balance de por dónde habían entrado, hemos comprobado que han entrado tanto por la parte norte, por a través de una casa que hay que ahora no está habitada, como habían intentado entrar por el colegio público que da a la parte sur, y habían intentado entrar por una ventana también de la parte norte que da a la calle, que nos la habían desmontado lo que es la valla exterior, la ventana en sí de madera nos lo habían roto, estaba totalmente descuartizada, es poco, totalmente zafada, pero la protección que teníamos de hierro aguantó, y luego entraron por la puerta principal, por la que entra todo el mundo, digamos al centro social, a través de la furgoneta. ¿Qué te puedo decir? Los primeros minutos pues es pánico y horror, vamos, es que no, tú no sabes lo que es tener un ejército. Eso, o sea, yo no sé lo más parecido a un ejército que te entra, los geos, el antiterrorista, las armas de fuego real en la mano, eso, pues ¿cómo es? Pues es una gran putada, no sé, una gran mierda, no tengo palabras, la verdad, para explicar cómo puede ser eso. Bueno, y sabemos que Casa de la Montaña en principio siempre ha estado vigilada, es una cosa que hemos podido ver en diversas denuncias, bueno, también, ¿no? Vigilancia mediante cámaras, etc. ¿Cómo enmarcáis, cómo habéis interpretado ya una vez pasado todo este horror, cómo interpretáis que este nuevo asalto a Casa de la Montaña, qué posicionamiento habéis tomado así a nivel colectivo y más o menos también qué acciones habéis tomado? Porque sabemos, por ejemplo, que se realizó una rueda de prensa. Casa de la Montaña, lo que dijo en la rueda de prensa, un poco pues es la valoración que dijo, a nosotros nos han entrado para saber lo que hay ahí, porque somos un símbolo, porque somos un símbolo del anticapitalismo, somos un símbolo de la disidencia en Barcelona y quizá en Cataluña, y yo creo que si la orden que venía de la Audiencia Nacional no venía con ninguna detención, no venían a buscar nada en concreto. Se han llevado múltiples objetos totalmente diferentes, desde un libro de poesía, un libro de la conquista de Pan de Kropotkin, a USBs, ordenadores, a taladros, atornilladoras. Quiero decir que nosotros creemos que ha sido más que nada es una forma de decir, tranquilos chicos, de podemos entrar en vuestro castillo, en vuestro fortín, de conseguir información, porque yo creo que iban un poco despistados, de que no sabían bien qué se encontrarían. La verdad es que eso, no sabían cuánta gente. Tenían muy claras algunas cosas y algunos nombres y algunos apodos, pero cuando vieron que había dos menores, vieron que había mucha gente, que había tantas habitaciones, que había tantas cosas, que pues yo creo que alucinaron un poco. La secretaría judicial estaba superada por dos lados, estaba estresada, estaba llamando desde las 6 de la mañana, estaba pidiendo refuerzo de la Audiencia Nacional y no llegaron hasta pasado el mediodía. La lectura que hacemos es eso, que es en un momento donde la crisis económica, parece que cuentan como que se para, que vuelve el crecimiento económico, pero las condiciones laborales, sociales de la gran mayoría de la población siguen siendo una mierda. La gente que estamos, digamos, tratando de invertir desde cambiar este sistema y la injusticia, la desigualdad que está apareciendo, hay como una reorganización, tanto a nivel libertario como un poco a nivel anticapitalista. Hay una reorganización, creo que es una manera de, uno, deslegitimar, hacer una cortina de humo, que la gente cuando oiga según qué palabras, libertad y anarquista, pues lo relacione con el terrorismo, con la violencia indiscriminada, con el horror y todo esto. Dos, información, recalcar información, ya no para la Audiencia Nacional, sino para los propios Mossos, porque esto... lo que sí que pasó es que vino un equipo informático, estuvo copiando discos duros, estuvo copiando los USB, estuvo copiando la información que se encontraba dentro de los portátiles, y lo sabemos de primera mano, uno, porque lo vimos, dos, porque se han olvidado una copiadora de discos ahí en casa de la montaña, y luego igualmente se llevaron los discos duros y los ordenadores, se los llevaron como pruebas a la Audiencia Nacional. Entonces eso aquí ya es una pista de que ha habido una doble intencionalidad. Una, como prueba, por si pudiera ser que dentro de los ordenadores se encuentran información relacionada con el caso Pandora, con el anarquismo organizado, violento y tal y cual. Y dos, yo creo que la brigada de información de los Mossos pues se ha puesto las botas, se ha hecho copias para ellos y de ahí sacarán pues no sé, un poco entender qué pasa en casa de la montaña, un poco entender qué pasa en el entramado anticapitalista de la ciudad y luego, pues al igual, pues eso, inventarse otra de sus historias maravillosas que se van sacando. Sí, hola, compañero. También, bueno, recordar que también el año pasado entraron en el marco de la operación, y yo no recuerdo muy bien cómo fue en este caso, que hubieron dos detenciones que luego, bueno, se pusieron en libertad, o tres, ahora no recuerdo bien, y luego salió el tema de que había una cámara de vigilancia, ¿no?, que estaba vigilando. ¿Nos podrías comentar bueno, cómo desde la Casa de la Montaña, cómo este acoso, ¿no? Bueno, ya nos has comentado cómo habéis vivido este último, ¿no? Pero esta sensación de que volverán, ¿no? Un poco, ¿existe o...? Mira, os estoy escuchando un poco mal lo que me decís y sí, he entendido que lo que tengo que decir es que queréis que hable sobre lo de las cámaras de videovigilancia. Bueno, en principio sí, sobre esta sensación de perpetuo control que podéis tener desde Casa de la Montaña, que uno de los ejemplos es lo de las cámaras estas, ahora el asalto también en 2001, ahora, o sea, que más o menos también un poco cómo vivís esto. Sí, es lo que te iba a decir. Esto es lo que ya reivindicamos el martes a la tarde delante de algunos medios, que es como que Casa la Montaña, el verano, este verano o el otro, ya detectó una cámara en la escuela pública que hay en la parte este de Casa la Montaña, detectó ahí pues una chimenea que apareció un día para el otro, que tenía un agujero, que había algunos días que cuando, según como le daba el sol, brillaba, y bueno, y se hizo una investigación y se vio que era un ordenador con un router, con una cámara, y se habló con la gente de la escuela, con la directora, en plan, a ver qué pasaba, tal. La gente de la escuela se puso muy nerviosa y finalmente alguien lo retiró. Al cabo de pocos días vinieron una gente con unos modos de azul y lo retiraron. Meses después detectamos una chimenea metálica con un agujero, con una red exactamente igual, puesta en el Hospital de la Esperanza, que es un hospital que se debe encontrar unos 100-150 metros cuadrados, en el terrado del hospital, de todos, una cosa igual. Y con los prismáticos así, lo vimos y no sé qué. Esta vez, un grupo de activistas, ajeno a Casa de la Montaña, desarticuló el aparato, la cámara de videovigilancia. Creo que hay un vídeo en internet que se puede ver, no sé, ahora poner Casa de la Montaña, videovigilancia, etcétera, en YouTube, y sale el vídeo, y bueno, y esta gente cogió y subió a la azotea del hospital, se llevó todo el material que pudo, y eso está compuesto de un módem, con una tarjeta SIM que enviaba los datos de esta cámara, que era una cámara que de estas que tiene movilidad de 360 grados, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que... Digamos con una rueda de prensa, etcétera. Aparte de esto, Casa de la Montaña, periódicamente a la que hay una manifestación, un 1 de mayo, a la que hay un 12 de octubre, a la que hay alguna manifestación en el barrio Distrito de Gracia, etcétera, etcétera, tenemos control, o sea, vemos seguimiento, vemos secretas en la puerta, vemos secretas arriba de las escaleras. Quiero decir que es un sitio que nos sentimos vigilados y que por eso mismo, y porque todo el mundo lo sabe y porque lo hemos denunciado públicamente, creo que sabían perfectamente que ahí no es un sitio para hacer las actividades que ellos fueron a buscar. Todo y así, aparte que somos un centro social abierto al barrio donde hay diferentes actividades, boxeo, artes marciales, cada viernes hay comedor con diferentes actividades, etcétera, etcétera, que puede ir quien quiera, no sé qué, todo y eso, tenemos como una áurea de los malos de la ciudad que la policía no sé por qué nos acosa desde hace mucho tiempo. Sí, sí, y además con esto último ya parece que el mito sigue acrecentando totalmente. Bueno, sí, que no con nuestra... No con nuestro agrado, vamos, digamos. Ni mucho menos, ni mucho menos. Pues muchísimas gracias, compañero, por explicarnos todo esto, por dedicarnos tu tiempo. Y bueno, que sepáis que seguiremos también nosotras denunciando desde los micros de Radio Bronca todas estas pasadas y estos montajes, y que aquí nos tenéis para lo que haga falta. Os quería decir unas cositas que no hemos dicho aún, pero que ya lo adelantamos ya que sois un medio afín. Es que, bueno, estamos haciendo balance de todos los objetos que han desaparecido de Casa de la Montaña. Han desaparecido también, aparte, ha desaparecido dinero y algún dinero de colectivos y cosas así. Y entonces, cuando tengamos acceso, cuando se levante el acta tengamos acceso a lo que el registro, lo que se ha confiscado en el registro, tengamos acceso a lo que ellos han apuntado, veremos, porque tenemos la sospecha, debido a que antes de que del registro oficial con la secretaria judicial había habitaciones y había espacios que ya estaban revueltos, que ya habían habido policías ahí que de esto, y fue precisamente donde desapareció dinero, fue abajo en los talleres donde han desaparecido todas las herramientas, etcétera. Creemos que aparte ha habido, pues, se ha cometido un delito por parte de los Mossos de Escuadra y que ha habido robo, y bueno, y que vamos a hacer una querella, vamos a hacer una denuncia, y luego que en breves, debido también al encarcelamiento de los acusados del caso Pandora, debido a la proximidad de la aprobación de la ley Mordaza, debido al abuso de poder que ha habido en Casa de la Montaña, que vamos a hacer una, y cuando tengamos todos estos datos de nuestra denuncia, vamos a hacer otra rueda de prensa, vamos a hacer pública esta denuncia y vamos a convocar una manifestación que queremos que agrupe toda la gente que toda la gente disidente o no, pero que se siente acosada tanto económicamente por la ley Mordaza, por el control social, por el atosigamiento policial aquí en el barrio Gracia, porque recordamos también que está el Banc Expropiat, que está al Casal Popular Tres Tiros y la amenaza de desalojo, también con constante acoso de policías, poniendo miedo a los vecinos, a los comercios de alrededor, pues que vamos a intentar convocar hacer un llamamiento a toda la ciudad para hacer una gran manifestación en el centro. No sé si va a ser este fin de semana que viene o el otro, pero va a ser en muy poco tiempo. Pues desde aquí contar con nosotros para la difusión y estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Vale, a vosotras. A vosotras también. Una abrazada, vale, muy grande. Salud. Bueno, pues ahora lo que nos quedaría es ahora ya hablar, evidentemente hemos hablado de los asaltos, de los registros, ya nos tocaría, cómo no, hablar de las compañeras detenidas. Entonces vamos a intentar hacer una conexión con un abogado que está siguiendo, bueno, está representando a una de estas detenidas, para que nos haga una actualización para saber cómo están estas compañeras y también un poco, tal como en el artículo que hemos leído al principio, que era interesante un poco los datos en base jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y realmente desmontar, ¿no? Estructuralmente desde la base, o sea, el fundamento jurídico en la que se basa esta denuncia. Y bueno, antes de llamar al abogado que comentaba la compañera, pues para la gente que no lo sabe, bueno, pues que Casa de la Montaña está en un barrio de Barcelona que actualmente tiene una presión turística creciente porque está cerca del Parque Güell, y eso les da como excusas para poner cámaras por todas partes, que es una presión que cada vez tiene más la ciudad de Barcelona, y que siguiendo como la ruta de los hechos que estamos haciendo aquí, decir que el día siguiente, el miércoles 17, se organizaron manifestaciones de apoyo en Barcelona, en Girona, en Madrid, en diferentes partes de España y de Cataluña, y bueno. Y el jueves en San Andreu. Ça change à nous faire regarder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges à la rage, car on prend aussi singe. Et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, les punitions, la rage. Ouais, la rage ou l'essence de la révolution. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur. Parce qu'on a la rage. Debout quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste. Bueno, anunciar que tenemos un pequeño problema, no nos responde el compañero, bueno, el abogado, llama Sens, así que habrá un pequeño cambio de orden y otro de los temas que queríamos tratar era el tema de los medios de comunicación, ¿no? El tratamiento que ha habido de toda esta operación y de todo este asalto a los diferentes centros sociales, casas ocupadas y domicilios de personas que a las cuales han tildado de terrorismo anarquista, pues con un compañero de la directa. Entonces cambiamos un poco el orden y lo que haremos es hablar con una persona que ha estado haciendo el seguimiento de todos estos días y decir pues eso, que la labor que realizó la directa para ir informando sobre lo que iba pasando pues ha sido una labor espectacular. Entonces analizaremos un poco todo esto en breves, después de sonar este tema y una falca en apoyo al Banc Expropiat, como ha comentado también el compañero de Casa de la Montaña, que es otro de los temas que tenemos aquí en el barrio de Gracia, en Barcelona, que estamos pendientes del desalojo del Banc Expropiat. I en breves nos volvemos a connectar. Tan diverses com la gent que forma part del banc. És un espai on participar, compartir i lluitar. Un lloc on sentir-nos menys soles i més acompanyades, on construir xarxes de suport mutu i els ciments d'una altra realitat comuna. Catalunya Caixa, ara fa un any, va voler recuperar el local que ocupem posant una denúncia contra el Banc Expropiat. El judici s'ha aturat 3 vegades. Recentment l'ha comprat l'empresa Antàrtic Vintage, que forma part d'un conjunt d'empreses fantasmes que es dediquen a l'especulació immobiliària. El nou propietari legal, Manuel Bravo Solano, manté aquesta denúncia. Això ens porta a un judici aquest proper dimecres 2 de juliol. Nosaltres no formem part d'aquesta farsa. Sabem que dictaran sentència de desallotjament i nosaltres no acatem. Manuel Bravo Solano s'ha ofert 12.000 euros perquè marxem. El banc no es pot valorar amb diners, no és ben. Nosaltres ens quedem. El local que ocupa el Banc Expropiat ha passat a ser de qui l'utilitza, de les persones que fan existir tot el que dins succeeix. La campanya per la continuïtat del Banc Expropiat necessita de la vostra ajuda. Podeu fer fotocòpies, cartells i més. Vine al Banc Expropiat. Estem a Travessera de Gràcia, 181, de dilluns a divendres, de 5 a 9. La vila parla, el Banc Expropiat es queda a Gràcia. Class war. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? D-Dog. Drowning Dog. Coming through. Check, check. Class consciousness. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life. I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. It goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom. Now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. I'm always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the swords for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war. Class war. Class war. Yeah, yeah. Fuck you. class conscious, class conscious, class conscious, class conscious, hip hop. It is a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. It's a rich man's game. It's about power. Who has power? The dude doesn't. It's a class war. Say it loud. It's a class war. Yeah, yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? It's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. What's class got to do with it? It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't? Who has power? Who has power? Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala, mala, mala vista. Class conscious, hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Mala, mala, mala, mala, a bang a lang a lang right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Yeah. Class war. El passat dia 16 de desembre, moltes anarquistes de Barcelona van matinar amb males notícies. Eren les 5 de la matinada quan unes altres ens avisaven per telèfon del que estava succeint. Un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra havia rebentat les portes de Casa de la Muntanya, de l'Ateneu Llibertari Sant Andreu de Palomar i de l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. Alhora, també estaven escorcollant les cases d'amigues i companyes als mateixos barris, a Gràcia i a Roquetes. A més, de Sabadell, Manresa i Madrid. A mesura que va avançar el matí, vam anar coneixent algunes dades. El cop repressiu estava orquestrat desde la Audiencia Nacional de Madrid y es banda Dani a 11%. Bueno, pues tenemos al compañero de la directa. Primero de todo, pues felicitaros por todo el trabajo de seguimiento, una vez más, en este caso sobre el caso Pandora, pero ya nos tenéis acostumbradas a que ser un medio de referencia para cada vez que pasa algo aquí en Cataluña, en Barcelona. ¿Y nos oís bien? Hola. Hola, ¿nos oyes, no? Ahora sí, ahora sí, sí. Bueno, pues nada, os estábamos felicitando por el trabajo del seguimiento que habéis realizado desde la directa una vez más, ¿no? No es la primera vez que sois una referencia para saber lo que está pasando. Entonces, mi pregunta, la primera de todo, es ¿cómo habéis vivido todo esto? También sabemos que habéis recibido cierto acoso para poder realizar vuestro trabajo. ¿Cómo se ha desarrollado toda esta operación y vuestro trabajo? Bueno, a ver, hemos estado pues intentando dar cobertura a primera línea de todo lo que iba pasando, tanto cuando empezó el registro de la Casa de la Montaña como cuando empezaron a llegar las informaciones de las detenciones en San Andreu, en Poble Sec, en Nou Barris. Y bueno, en estas situaciones, pues como siempre, los Mossos d'Esquadra se dedican un poco a impedir el trabajo, ¿no? A pedir la identificación, tanto a redactores como a fotógrafos, y a intentar pues limitar la cobertura que le estábamos dando, ¿no? Los perímetros que pusieron alrededor de los lugares donde había los registros pues impedían la visibilidad, impedían acercarse, impedían pues la comunicación con la gente que estaba sufriendo esta operación, ¿no? También, ahora más o menos, ¿qué últimas noticias habéis recibido? Sabemos que habéis publicado un artículo de Salellas, del abogado, y estáis dando. ¿Sabéis qué últimos datos tenemos de la situación de las detenidas? Bueno, los datos que tenemos es que están todas ingresadas en la cárcel de Soto del Real, Veremos si se mantienen ahí o son dispersadas en diferentes cárceles en las próximas horas, eso habrá que verlo. Sería lo más probable, viendo cómo se han desarrollado los hechos en otras operaciones similares. Y bueno, y sabemos también que hay diferentes personas y entidades afectadas por esta operación que están recopilando ya toda la información para presentar denuncia por los hechos, ¿no? Esto pasó la madrugada del martes, participaron casi 700 policías en esta operación, 500 antidisturbios y 200 agentes de la División de Información, y las consecuencias de todo ello, las primeras pues son las personas detenidas y las consecuencias más personales, emocionales de toda la operación, pero también hay unas consecuencias pues de destrozos, gran cantidad de material destrozado, gran cantidad de material requisado, y por tanto hay una actuación por parte de diferentes abogados que están reclamando pues ante los juzgados pues la responsabilidad de los buzos de escuadra ante todo esto, ¿no? Sí, porque también acabamos de hablar con un compañero de Casa de la Montaña que nos ha comentado que también les ha desaparecido dinero. Esto es saqueo, ¿no? Como cuando daban, ¿no?, vía libre para arrasar, saquear, ¿no? No os oigo casi ahora. ¿Nos oyes ahora un poco mejor? ¿Nos oyes? Ahora sí os oigo. No, que comentábamos que siguiendo lo que tú decías de estas denuncias que se iban a poner, porque acabamos de hablar con un compañero de Casa de la Montaña. No nos estás oyendo. A ver. ¿Ahora? ¿Nos oyes mejor? Ahora sí. Vale, es que no podemos subir mucho más el micro desde la mesa, entonces. Es que oigo una palabra y después no. Vale, como interruptor, porque quizás el tema de la línea más bien. Sí, no, que una de las razones por las que queríamos hablar contigo era para analizar un poco juntas, ¿no?, lo que ha sido el tratamiento de los medios de comunicación masivos o oficiales aquí en Cataluña y en el resto de España. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, esto ha sido dictado totalmente de los Mossos de Escuadra. Yo estuve ahí desde las 5:30 de la mañana y en todo momento se podía ver cómo funcionaba el tratamiento informativo. Era un tratamiento trabajado desde el gabinete de prensa de los Mossos. Había hasta tres miembros del gabinete de comunicación de Mossos presentes en el lugar de los hechos cuando se estaba desarrollando el registro de la Casa de la Montaña, y estos miembros del gabinete de comunicación directamente le decían a los periodistas lo que tenían que decir. Es que era exactamente así. Les dieron en un primer momento un comunicado por escrito con la información titulada Operación contra el Terrorismo Anarquista, que fue reproducida literalmente por todos los medios en los titulares, y después, a medida que iba pasando los minutos de la mañana, directamente in situ, en el lugar de los hechos, les iban dando los detalles de lo que podían a ampliar sus informaciones, los contenidos concretos de lo que se iba radiando y televisando, lo iban suministrando estos miembros del gabinete de prensa de Mossos. Por tanto, no nos puede sorprender cómo fue este tratamiento, ¿no? Eran periodistas que estaban haciendo de altavoz de lo que le decían los Mossos de Escuadra. Y según tú, por ejemplo, para la gente que nos escucha desde otros países, ¿qué es lo que a qué responde esto de que la prensa esté funcionando de esta manera? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando en este país con la prensa? Es que hoy en día, mira, solo viendo cómo funcionan las facultades de comunicación, las facultades de periodismo, ya no se llama facultad de periodismo, se llaman facultades de ciencias de la comunicación y la publicidad. Y por tanto ya tenemos ahí una respuesta, ¿no? El periodismo hoy en día se ha convertido en un mecanismo de propaganda, de publicidad. Los gabinetes de prensa de las instituciones y de las empresas son los que marcan las reglas de qué es lo que se dice y lo que no se dice. Los medios de comunicación públicos controlados por los partidos políticos de turno y los medios de comunicación privados controlados por las empresas, no hay prácticamente margen ni grieta para otro tipo de información. Y además a eso se suma el hecho de que hay una competición entre los periodistas que trabajan en el área de interior, de seguridad, todos los periodistas que se dedican a hablar de sucesos dentro de los medios de comunicación, hay una competición entre ellos para ver quién queda mejor situado para ser contratado por los gabinetes de prensa de los departamentos de interior, de justicia. La diferencia entre lo que cobra un periodista que trabaja en un medio de comunicación como El Periódico o El País, que está de becario o en precario, que puede cobrar 1.200, 1.400 euros, a pasar a trabajar a un gabinete de comunicación como el de Mossos d'Esquadra, la diferencia es que pasa a cobrar 3.500, 4.000 euros. Y eso es esas puertas giratorias dentro del campo de la comunicación, dentro del campo de los que son los periodistas del sector de interior, de seguridad, de muchos medios de comunicación que aspiran a ser contratados por los gabinetes de prensa, tanto de los Mossos d'Esquadra, como del Govern de la Generalitat, como del Departamento de Justicia, esas puertas giratorias explican gran parte de lo que esté pasando, ¿no? Hay una delegación, una sumisión del discurso en base a quedar bien con los gabinetes de prensa y a quedar bien con ellos, no tan solo porque son su fuente que les alimente de informaciones continuamente, sino porque además pueden ser sus futuros jefes, que van a ser los que les van a pagar una nómina mucho más suculenta en un futuro próximo, ¿no? Sería muy largo la lista de cantidad de periodistas que han pasado, han hecho ese salto, han pasado por esa puerta giratoria que os explicaba ahora en los últimos años. Y una pregunta más. Bueno, el término grups d'anarquistes coordinats, GAC, esto también es un nombre que toma la prensa, lo inventa la propia prensa, o también es un nombre que viene desde los Mossos d'Esquadra. Yo en eso creo que lo que ha habido es más un intento de convertir ese nombre en una cosa estigmatizable o criminalizable. Yo, de hecho, esa expresión ya la había escuchado alguna vez. En Barcelona, además, se vivía desde hace unos meses un proceso de coordinación de grupos anarquistas, pero desde un punto de vista pues de coordinarse, sin más, ¿no? Yo creo que lo que ha habido es un intento de equiparar el hecho de que la gente se organice y se coordine en base a su ideología, sus aspiraciones, su modelo de sociedad, transformar eso en delincuencial, en criminal, en enemigo público. Yo creo que está más ahí, ¿no? La historia, y no más en el nombre. Me parece que cualquier nombre les hubiera servido para hacer esta operación, ¿no? Pues te damos las gracias por habernos, haber estado con nosotros unos minutos para analizar un poco más esta noticia. Y bueno, te invitamos a que nos atiendas siempre que necesitemos de tu criterio. Muy bien, será un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Reflexiono y sabes, me siento cansado. Cuántas famas desgastadas de tanto andarte buscando. Recorridos tantos días, tantas noches, tantos tramos, sin saber realmente por qué te ando buscando. Entraste en mi vida sin llamar a la puerta. Me dejaste eclipsado con tu infantil inocencia. Me atrajiste con tu canto de sirena, me enganchaste. Hiciste que en mi vida girase en torno a buscarte. Pelear por ti, besarte, luchar hasta el desgaste. Enfrentarme a este mundo que se basa en patearte. Defenderte aunque me juegue lo poco que de ti tengo. Peligrosa cual serpiente, divertida como un juego. Muchas veces pienso que ha llegado mi momento. Bueno, pues por fin tenemos la comunicación con Jaume Asens, abogado que está llevando el seguimiento de detenidas. Y claro, la pregunta es obvia, ¿cómo está la situación de las detenidas? Y evidentemente, ¿cuál es la base en la que se sustenta todo este entramado? Bueno, la situación es actualmente, de los 11 detenidos hay 7 que están en situación de prisión provisional, sin fianza comunicada, y el resto está en libertad provisional con cargos. Entonces, ese es el marco de la situación personal de los detenidos ahora mismo. Y en relación a la acusación, bueno, es una acusación que sabemos, conocemos parcialmente, porque las actuaciones están bajo secreto sumarial, con lo cual la deducimos más que otra cosa, la deducimos de los autos de prisión, ¿no? Y bueno, se supone que formarían todos ellos un grupo que se califica como de anarquista violento, que habría tenido algún tipo de participación en la colocación de explosivos en cajeros y en otros lugares que no se concretan en ningún momento, ¿no? Y bueno, la verdad es que es preocupante para nosotros, pues, los contornos vaporosos y poco claros de ese supuesto grupo, ¿no? Porque se establecen pues vínculos muy muy periféricos y se utilizan indicios tan poco sólidos para sostener esa hipótesis, como el hecho de que alguno de ellos tenía en su domicilio pues libros como uno en concreto, que un libro que era contra la democracia, ¿no? Entonces, claro, que se utilice la lectura de ese libro como un indicio criminal contra los imputados, pues a uno le hace pensar que, con todas las cautelas, ¿no?, del hecho de, porque está todo en secreto, pero a uno le hace pensar pues que se persigue a esas personas más por lo que son, por lo que piensan, que por lo que han hecho en concreto, ¿no? O sea, que hay un componente ideológico, político en esa persecución, hay un sesgo que podría, digo, obedecer pues a eso, a una intencionalidad criminalizadora de caza de brujas, ¿no? Que de todas formas no es nada ajeno a la historia del anarquismo en nuestra ciudad, ¿no? Que hay muchos episodios, no sé, ahora me viene a la cabeza el caso Scala, pero ha habido muchos episodios a lo largo de la historia donde el anarquismo ha sido el chivo expiatorio que ha utilizado, digamos, el régimen de turno, el gobierno de turno, el poder de turno, para desviar la atención, para canalizar el malestar o para buscar, pues eso, una víctima o un chivo expiatorio, ¿no? Para, bueno, lo que decía Maquiavelo. Maquiavelo explicaba en El Príncipe que el poder debía buscar, y si no, inventárselo, un enemigo, para derrotarlo después y aumentar su grandeza, ¿no? O sea, una recomendación que hacía Maquiavelo para cualquier poder, ¿no? Entonces, en la historia, digamos, del anarquismo, a veces uno piensa que el anarquismo ha sido utilizado para escarmiento, ¿no? En determinados contextos de efervescencia política, revolucionaria, bueno, siempre se ha buscado pues a líderes anarquistas, ¿no? Para digamos, bueno, sí, hacer un escarmiento público, ¿no? Entonces, no sabemos si este es el caso de esta operación, porque nos falta elementos para poderlo valorar, pero hay indicios que apuntan en una dirección preocupante, ¿no? De que, bueno, pues de hecho, el hecho propio de las entradas y registros en ateneos, en centros sociales, eso en sí mismo ya es algo preocupante, porque además no solo se afecta a la intimidad de las personas detenidas, sino de terceras personas que han estado en esos centros sociales, y a uno también le hace pensar que eso puede tener que ver con la voluntad de engrosar los ficheros policiales, ¿no? Con los ficheros que sabemos que existen de disidentes y de activistas. Y bueno, otra cosa que también nos ha llamado la atención y que hemos denunciado es pues el gigantesco operativo policial, a todas luces desproporcionado, que no ha tenido reparo en detener a las personas ahora en prisión, detenerlos en sus lugares de trabajo, ¿no? Con escarnio público delante de sus compañeros. La ley dice que las detenciones se tendrán que practicar intentando lesionar en lo mínimo posible su imagen, su reputación. Entonces, así. ¿Nos oyes? ¿Hemos perdido la conexión? Parece que sí. ¿Hola? Bueno, ponemos un tema y vamos a intentar volver a... Hola. Ahora. Habíamos perdido la conexión. Vale, yo estaba hablando, no sabía si me escuchabais. Nos hemos quedado en el escarnio sí, público. Sí, no, pues contaba que la ley prohíbe hacer retenciones que afecten a la imagen pública, que afecten a la reputación del detenido. Entonces esas detenciones han brillado por la ausencia de reparo, ¿no?, de pudor en afectar esos bienes jurídicos, y eso contrasta poderosamente con cómo se realizan las detenciones cuando se hacen, ¿no?, cuando son otros los sectores sociales implicados, ¿no?, por ejemplo los delitos de cuello blanco, ¿no?, los delitos vinculados a la corrupción, por ejemplo. Es unas cosas que a mí me ha llamado la atención en este caso y en otros, ¿no?, la actitud o la tolerancia que se exhiben cuando son estos los implicados, ¿no?, un caso en el que estoy yo como acusación, por ejemplo, ¿no?, el caso Millet ni tan siquiera ha pisado una comisaría. O el caso de Jordi Pujol, que lo acaban de imputar, pero a nadie se le ocurre detener a Jordi Pujol. ¿Por qué no lo detienen? Porque se considera que es un hombre respetable y se tiene que tener ciertas deferencias hacia él, a pesar de que aparentemente el daño social de su comportamiento es mucho más grande que el que puede entrañar los hechos que les atribuyen a estas personas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que siempre llama la atención. Y también otra cosa que llama la atención, ahora que saco a colación el caso Pujol, es la coincidencia de la oportunidad, ¿no?, de haber hecho esa operación justo el mismo día que se decidió imputar al expresidente de la Generalitat, ¿no? Yo no sé si esa coincidencia tiene una explicación o no, pero llama la atención y despierta pues las alarmas a posibles conspirativas, ¿no? Yo no digo que sean ciertas, pero es un dato que llama la atención, ¿no? O sea, que más que nada por lo que decíamos antes, que a veces estas operaciones se hacen para desviar la atención de otros problemas que no interesa que estén en la agenda pública, ¿no? Y el mismo día que había lo de Pujol, pues de alguna forma le sacó un poco de protagonismo a esa noticia que tendría que ser la noticia central, el hecho del operativo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que están ahí que yo creo que son elementos a valorar, ¿no? Sí, da mucho pensar. También un poco volviendo al tema del escarnio, por ejemplo, acabamos de contactar con un compañero de La Directa y estábamos analizando también el papel de los medios, ¿no? En cierta manera, ¿esto cómo puede afectaros a vosotras en vuestro trabajo como defensa? Ya que, evidentemente, ya están juzgados a partir de los medios oficiales. Bueno, a mí una cosa que me llamó la atención también es que, en este caso, los titulares, y a veces incluso los subtitulares o el cuerpo del texto de las noticias, se hablaba directamente de sin el presunto, ¿no? Se hablaba directamente de grupo terrorista, grupo de violentos anarquistas, pero no se ponía el presunto en ningún momento. Que un titular es un titular y tiene el espacio que tiene, pero entonces no sería tan grave. Pero cuando ves que en el cuerpo del texto tampoco aparece, pues entonces ya uno se mosquea, porque los presuntos también, como lo que estaba contando antes, ¿no?, no operan de la misma forma. Hay un doble rasero a la hora de estampar el presunto a unos y a otros, ¿no? En ese sentido sí que ha habido importantes excepciones, pero ha habido también un número también importante de medios que se han saltado, ¿no?, ese criterio deontológico. Bueno, yo quiero preguntar una cosa diferente. El compañero que hemos tenido antes de San Andreu nos decía que, bueno, que la operación apunta a personas que están vinculadas a colectivos de apoyo a presos, y esta es una, bueno, criminalizar estos colectivos es una cosa que el gobierno ha hecho, el Estado ha hecho muy bien en el País Vasco. Y entonces yo quería preguntarte si se están empezando, si se aplican políticas de este tipo o sí, medidas político-policiales de este tipo que en el País Vasco se han aplicado durante años, ahora se están aplicando aquí. Bueno, parece que la ausencia de ETA, ese vacío que ha dejado la Audiencia Nacional y los cuerpos de policía, y seguramente también los a quien los dirigen, pues lo quieren llenar pues con otros, ¿no?, con otras supuestas amenazas. Y ahí sí que bueno, uno ve que nos deslizamos por un peligroso, nos adentramos en un peligroso camino en el que se expande esa teoría que se aplicó en el caso vasco que tú resaltabas, ¿no?, donde se trataba el entorno de ETA como si fueran las entrañas de ETA, y al final se utilizaba esas tesis garzonianas, ¿no?, de que una acción política social se considera ayuda a los fines de ETA, simplemente pues porque coincide con sus objetivos políticos, ¿no? Y eso pues llevaba pues a que las fronteras entre el disidente y el terrorista, el inocente y el culpable, se difuminaran de modo inevitable, ¿no? Y que la lucha contra la llamada lucha contra el terrorismo se convirtiera en verdad en un acto de guerra regido por normas excepcionales, ¿no?, que tienden a consolidar lo que os comentaba antes, un derecho penal de autor inspirado en una antigua pero no apagada todavía tentación totalitaria, la que os decía antes, la idea que debe castigarse no por lo que se hace, no por lo que se ha hecho, sino por lo que se es. Y bueno, yo creo que con el anarquismo ha pasado mucho eso, ese efecto expansivo, y además se ha buscado mucho siempre vincular los grupos en con Grecia, Italia y el Estado español, ¿no?, el triángulo mediterráneo que se llama, ¿no?, y eso sí es una constante los últimos años, pero que ahora es posible que se intensifique precisamente porque hay una reorientación, puede haber una reorientación de los objetivos de esos cuerpos policiales hacia colectivos anarquistas, por lo que os digo, ¿no? Porque ya no sé, ya el tema del País Vasco ha pasado a un segundo plano, ¿no? En este sentido de la reorientación, la ley Mordaza, ¿qué consecuencias puede tener para colectivos que hacen este tipo de labor? Bueno, unas cosas que también, hablando del operativo, son un poco desafortunadas, es que el operativo se haga 2 días antes de las manifestaciones. Yo creo que eso calienta el ambiente, los ánimos de la gente, y bueno, no sé, puede tener un efecto, digamos, de, ¿no?, de cabreo considerable, y no sé si esto es buscado o no, pero bueno, ese es un elemento de contexto que está ahí. Entonces, no, la ley Mordaza, a ver, es un complemento perfecto a la reforma del Código Penal de Rajoy, para apuntar a todas las nuevas formas de protesta. O sea, colectivos como la PAM, como el 15M, como los Yayo Flautas, como el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, o yo qué sé, o simplemente los grupos de afectados de preferentes. Todos esos colectivos que han hecho nuevas formas de protesta, que han practicado nuevas formas de protesta, que han ocupado las plazas, que han ocupado centros sanitarios o educativos para evitar su cierre, ¿no? Que han entrado en entidades bancarias, que han parado desahucios, todas esas acciones, todo ese repertorio que hemos visto estos últimos años, eso es lo que motiva que se apruebe esa ley. O sea, la ley pone en el punto de mira a todos esos colectivos, ¿no? Lo que pretende es asfixiarlos económicamente. Que, bueno, vamos a ver la eficacia de esa medida, porque en verdad asfixiar económicamente a los que protestan, es verdad, puede ser una estrategia blanda mucho más eficaz que una represión dura, ¿no? De golpes y de represión, ¿no?, más clásica, pero tiene un problema. Puedes caer en saco roto, porque si tú amenazas con multas draconianas a gente que lo ha perdido casi todo, difícilmente podrás infundir miedo en ellos, porque estamos en un momento en muchos sectores sociales que están en la precariedad absoluta, ¿no? En una precariedad insoportable, sin casa, sin trabajo y con pocos recursos económicos. Y las multas de, yo qué sé, pues 30.000 euros que salen en la ley de seguridad ciudadana, pues la gente que ya no tiene dinero en las cuentas corrientes, pues bueno, les hipoteca el futuro, porque no podrán tenerlo durante un tiempo, pero en su presente, pues esa gente igual no les altera su vida, ¿no? Pero vaya, ese es el objetivo. El objetivo es complementar la estrategia dura con la reforma del Código Penal, que crea nuevas infracciones, nuevos delitos y incrementa la pena de los que ya existía, pues para tener dos vías de ataque contra los movimientos sociales, tener el Código Penal por un lado y tener la Ley de Seguridad Ciudadana por el otro. Y yo creo que, bueno, no sé, yo creo que es verdad que eso es un signo de que el gobierno, de que el régimen, pues quiere dar muestras de firmeza, ¿no?, de firmeza castrense, pero a la vez es un signo de debilidad y de impotencia. O sea, que hay un elemento, la mala noticia es que el régimen se está armando con uñas y dientes y parece que quiere enseñar los colmillos y apretar el acelerador en la represión, ¿no? Que va a elevar el listón represivo. La buena noticia es que eso es un signo de que el régimen se siente amenazado. Este régimen en descomposición, ¿no?, de 78, se siente amenazado y responde así. Entonces, también es una muestra de que el miedo está cambiando de bando, ¿no? Eso es una de las consignas del 15M, ¿no? De hecho, una cosa que siempre decimos es que, en verdad, la mayoría de conquistas sociales en lo largo de la historia han sido fruto de que el miedo ha cambiado de arriba a abajo. O sea, los que tienen miedo, que son los de abajo, dejan de tenerlo, salen a la calle y a pesar de la represión y del sufrimiento de sus luchas, pues deciden valientemente arriesgar su libertad, etcétera. Y el miedo, cuando la gente se organiza, cuando la gente sale a la calle, pues y es de forma masiva, que esa es la clave también, pues el miedo pasa al otro lado, pasa arriba. Y entonces, cuando pasa arriba, es cuando se producen cambios. Cuando todo, ya os digo, el hecho de que nuestros padres, nuestros abuelos puedan ir a los hospitales cuando están enfermos, que tengamos jornadas laborales ¿no?, que no son de explotación, etcétera, etcétera, cuando se pueda llevar a los hijos, niños todavía a las escuelas públicas, todo eso, o que las, no sé, que las mujeres consigan ciertos derechos, aunque falta mucho, todo eso ha sido gracias a que las élites hayan tenido miedo, y hayan hecho concesiones, ¿no? Entonces, bueno, y en ese contexto, la Ley de Seguridad Ciudadana, a mí me parece, pues una muestra, pues de eso, de que el miedo también está cambiando de bando, que se puede perder, como se ha perdido en muchas otras ocasiones a lo largo de la historia, pero que se puede ganar. Sí, mira, yo tenía una pregunta también. Has comentado que los siete detenidos, los que han salido han salido con cargos. Sí. A mí hay una cosa que no entiendo, porque ¿cuáles son esos cargos? En el caso del que llevo yo, que es el bombero, no lo sé, porque y es una de las cosas que me quejé, porque no nos informaron, ya en comisaría, el policía que llevaba la instrucción del caso, nos informó que el delito era terrorismo, pero ese delito no existe, que es no existe como tal, o sea, el terrorismo es un concepto. Y puede haber delito de pertenencia a banda armada, puede haber delito de estragos terroristas, pero el terrorismo en sí mismo no es un delito. Entonces, en el caso de mi defendido, no sé exactamente los hechos concretos, no sé cuáles son. En el caso de otros, sí que lo sé aproximadamente por los autos de prisión, y son los que os comentaba al inicio de la entrevista. Son los que tienen que ver con la pertenencia a una organización supuestamente terrorista, supuestamente de anarquismo violento, que protagoniza actos de insurgencia con la colocación de explosivos en lugares como pues como cajeros automáticos. Eso es una de las cosas que aparecen en los autos de prisión. No, te agradezco este, porque claro, es realmente no se entiende, no, o sea, no se entiende, no, si como tú bien dices, ¿no? El terrorismo es un concepto, no es un delito, no está tipificado como tal. No entiendo cuál es, o sea, cómo puede, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de una persona que entra en prisión preventiva, no se sabe, ¿no? O hasta cuándo, ni y sin comunicación, estamos hablando de algo muy grave, como para que, como tú comentabas, ¿no? Has hablado de entorno vaporoso, en torno a los cargos, esto no debería ser, quiero decir, esto no debería ser posible, ¿no? Bueno, no debería ser, pero es... Pero en todo caso, para matizar, o sea, en el caso de mi defendido está en libertad, ¿eh? En el caso de los otros sí que se concreta un poco más, pero sigue siendo todo muy indeterminado. O sea, el mío es que no sé ni tan siquiera el delito que le imputan, no ya los hechos, porque una cosa son los hechos, pero los hechos concretos, ¿no? Pero si sigue el título de la película, pues ya me hago una idea. Pero claro, cuando nos dicen terrorismo, digo, bueno, el terrorismo pues se puede conjugar de muchas formas diferentes, puede ser muchas cosas diferentes. Entonces, sí, en el caso de mi cliente hay una indefinición absoluta y que son, claro, nos genera indefensión. En el caso de la gente que está en prisión, sí que hay una mayor concreción, que tiene que ver con lo que os comentaba, la pertenencia a ese grupo, el GAC y la FAI y todo esas siglas que, ¿no?, que pululan por el procedimiento. Pues agradecerte todo el tiempo que nos has dedicado aquí a Radio Bronca y evidentemente el trabajo de defensa de las compañeras, y bueno, estaremos pendientes y cualquier cosa a ver si podemos contactar contigo para ir sabiendo. De acuerdo, estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Que prende y que me quema las entrañas. Enciendes la pasión que me mueve por las mañanas. Mis cristales en bañas, sincera, no me engañas. Me acabas convenciendo con sencillas artimañas. Quitas las telarañas de mis puños y golpeo. Empuño bandera negra, aunque a veces no me creo que sirva de algo mi aporte en este mundo feo, donde tantas cosas te encadenan como un reo, donde a veces las caricias se convierten en patadas, donde miro a quienes luchan, me pregunto cómo aguantan este ritmo frenético, constante efervescencia. No sé si es cosa mía, pero pierdo la paciencia cuando veo que hay tan pocos hombros en los que apoyarse, cuando veo que hay tan poca buena fe en cada frase, cuando veo que muchas decidieron retirarse ya. Pero escucho la llamada de un viejo conocido, pasada más de una década y siguen al lado mío. Observamos la injusticia, de mil temas debatimos. Siento que en la práctica las vidas compartimos. Un día en una charla, una mani, una movida, encuentras ojos brillantes que de antes conocías y tu mente vuela.

Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Bueno, sí, comentar, más que nada comentar, hacer cuatro comentarios antes de que parece ser que podamos tener otra llamada, ¿no? Y bueno, ante la duda, de momento, mientras, pues comentaremos lo que hemos estado aquí escuchando de la gente que, bueno, abogados, gente que ha vivido en directo estos asaltos, en directo y en primera persona, quiero decir. Y bueno, sí, el tema del anarquismo ahora mismo es un momento para las ideas anarquistas, bueno, ahora mismo y hace un tiempo, bastante interesante. Es un momento en el que se ha podido ir a hablar de, ¿no?, de términos como postanarquismo, o se ha hablado, yo aquí también en este programa hice hasta como que me enfadé un poco, ¿no?, cuando leí una reconstrucción del anarquismo. Pero bueno, en cierta manera también lo que significa es que ahí está, ¿no?, está vivo, está en movimiento, pues como todo en este planeta. Y bueno, yo creo que también pensando en los motivos, ¿no?, además de evidentemente esto que es esto, porque lo digo porque está claro, ¿no?, de tres días antes de la manifestación contra la ley Mordaza, o también llamada ley de la patada en la boca, que te hace recordar un poco, ¿no?, la ley de la patada en la puerta del Corcuera. O sea, todo son patadas y es por algo, ¿no?, porque se trata de irrumpir, ¿no? Bueno, pues que es recurrente, ¿no? En realidad es muy recurrente. Ha habido, yo antes me he equivocado, pues, el año pasado cuando hubieron las detenciones de estas dos personas que, vamos a recordarlo, Mónica y Francisco, que están en encarcelados, están en, si no me equivoco, continúan en régimen FIES, y, o sea, ficheros internos de especial seguimiento, lo cual es también, llevan un año entero, todavía no ha habido ningún tipo de juicio, continúa siendo una prisión preventiva, y lo que estamos hablando era de un, o sea, en todo caso, porque, quiero decir, esto se tendría que demostrar, pero aunque lo fuera, ¿no?, estamos hablando de un banco roto, ¿no? No, es que casi no llega ni artefacto, en el sentido, luego hablando de bandas criminales, por ejemplo, pues más claro que el PP, que es una banda criminal, el PSOE, que es una banda de criminal, se han juntado, o sea, para delinquir, quiero decir, que son cosas tan, es todo tan un poco, en principio, evidente, que bueno, parece que lo que quería decir, que además de esta relación con esta manifestación de mañana, pues también está en relación con dividir un poco, ¿no?, en el sentido de que las ideas, podríamos decir, libertarias o anarquistas, en este momento, pues están, o sea, se están moviendo por espacios y que a lo mejor y se están comunicando entre personas que a lo mejor no se sienten anarquistas. Lo que esto podría ser, pues algo que nos hace pensar a los que, bueno, pues sí que sentimos, ¿no?, esta afinidad con esta pasión por estas ideas. Pues lo que convierte este momento en un momento interesante, pues evidentemente para lo que son las fuerzas estas del poder, ¿no?, pues también le genera una incertidumbre, ¿no?, y en este sentido puede ser también un acto para crear más pues un poco lo de cuando aquello de los ocupas buenos, los ocupas malos, ¿no?, y un poco también cuando, ¿no?, cuando en algunas manifestaciones se ha hablado, ¿no?, de las personas violentas que se meten para reventar la mani, o, ¿no?, en este sentido marcar que hay un anarquismo o unas ideas que propugnan no solo que el enemigo es el Estado, sino que hay que actuar a través de la acción directa y a través de, ¿no? O sea, es el anarquismo este de Caira o de más insurreccionalista al que presionan en cierta manera para generar esta división o este alejamiento, dijéramos, de algunas personas que se podrían sentir cercanas, pero que cuando se habla de... Y esta es la estrategia también de creación del enemigo. O sea, si el enemigo se difumina en la población, pues claro, hay que volver, ¿no? Hay que hacer que vuelvan al redil. El redil significa pues que los tengamos a todos... por ejemplo, el término Operación Pandora también es curioso, ¿no? Es abrir la caja de los males, aparte de que sea una mujer y todo lo que pueda tener de, ¿no? De que de el mito de también el hecho de abrir la caja de los males en el sentido de generar disensiones, bueno, y el algún... mito de Pandora tanto sale el bien como el mal. El bien, sí, asciende al cielo, el mal se queda en la tierra y cuando las esperanzas se quedan dentro. ¿No? Sí que es verdad que últimamente les está gustando, bueno, todos estos nombres ribombantes y que tienen connotaciones mitológicas, ¿no? Pero no solamente a las operaciones, sino también, bueno, ya lo hablábamos en Inmigración, ¿no? Que todos son dioses, sí, mitológicos, Zeus y tal, ¿no? Estas cosas como que les tira, ¿no? Pero sí que es interesante y un poco conecta tanto con lo que has dicho tú como con lo que ha dicho Jaume Asens, ¿no? Que es el tema de que tú, las prácticas que se están realizando, aunque mucha gente a lo mejor no se defina anarquista, también las está adoptando. El asamblearismo, el apoyo mutuo, pues la acción directa, porque la acción directa no necesariamente tiene que ser poner artefactos, pero la acción directa puede ser acciones concretas de tomar, bueno, tomar tú la iniciativa para solventar tus propios problemas. O sea que realmente hay una especie de trasvase, que por eso quizá es tan interesante este momento, y por eso quizá, aunque el anarquismo así no es que sea, vamos, las hordas de anarquistas por la calle y tal, pero sí, a lo mejor de estructura ideológica, tiene elementos que de los cuales muchos colectivos y mucha gente que está protestando está bebiendo, ¿no? de esas prácticas de horizontalidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí que a lo mejor el atacar quizá a una ideología, pues esto en concreto, puede ayudar a esa sensación de temor, ¿no? O sea, también, ¿no? Lo de la ley Mordaza sumado a esta operación con estos títulos tan rimbombantes y esto del terrorismo anarquista, no sé, como que es la generación del miedo para una población que realmente a lo mejor no tiene una politización tan clara, sino una necesidad, punto, ¿no? Y que ve en estas formas de horizontalidad, si pensamos en el 36, no todo el mundo eran grandes ideólogos anarquistas los que se sumaron a la revolución. Estamos hablando de gente, pues evidentemente normal, como nosotras, que tienen sus vidas y sus realidades y que, bueno, encuentran soluciones en formas organizativas, que, bueno, que a lo mejor hay gente que lo ha pensado y le ha puesto nombres, pero en el fondo simplemente es cambiar la tortilla de lado, o sea, es decir, basarnos desde la horizontalidad, el apoyo, el cambio de las relaciones no jerárquicas, cuestionar la autoridad, que no significa que lo hayamos conseguido, pero como mínimo está ahí puesto sobre la mesa, ¿no? Todo este tipo de elementos pues realmente pueden dar un giro a la sociedad muy importante, un giro que evidentemente en una sociedad como la nuestra, capitalista, llena de corruptos, que les vienen muy bien estas diferencias y que viven de ellas, pues claro, no es nada apetecible que haya este giro. No, yo pienso que quizás esto no es nada apetecible y esta forma de esta actuación, yo no voy a hablar del miedo, porque realmente yo, para mí es un tema muy complejo. Ojalá fuera tan sencillo como que el miedo cambia de bando. Igual que también la cuestión de esta intención, ¿no? de dividir y de marcar estas diferencias dentro de lo que son, pues, la gente que quiere cambiar las cosas, pues tampoco tengo una idea como muy clara de que realmente la extensión de algunas de las ideas anarquistas, pero sin una o desde cuestiones como muy peculiares y muy particulares, ¿no? Y sobre todo con y esto relacionado con el seguimiento en internet de cuestiones muy particulares y que luego en realidad pues tampoco no acaban de arreglar, ¿no? En algo como una visión como un poco más no sé, diría a nivel de actitud ante a la vida o de tampoco quisiera calificarlo de ni de bueno ni de malo ni de nada, ¿no? O sea, es una cuestión que bueno, pues que tenemos aquí, el mundo está cambiando, desde las fuerzas más reaccionarias pues se intenta, lo que se hace es utilizar o la fuerza, y desde fuerzas igual de reaccionarias pero más que trabajan de forma más sutil, pues lo que se promueve quizás pues es evidentemente la otra línea. Pero claro, sin caer, ¿no? en lo que sería una falta total de autoridad, porque ellos forman parte de la autoridad también y no quieren perderla, y los privilegios, o sea, eso está claro. Pero también hay como estamos viviendo un momento muy interesante en ese sentido. Bueno, no sé si teníamos una llamada, pero no va a dar tiempo, ¿no? No, decir que bueno, en todo esto lo que queda claro es que los medios de contrainformación son importantes, y en este sentido recordaros que Radio Bronca está en una campaña para hacer socios y socias, que os podéis meter en la página web en radiobronca.info, y bueno, en ese sentido probablemente Radio Bronca y el resto de medios libres pronto publiquemos un comunicado, porque nos hemos visto directamente afectadas por estas detenciones. Y bueno, desde aquí también decir que en realidad creemos que pertenecemos a una generación que probablemente pisemos la cárcel varias veces, porque si el aparato de la represión cada vez es más potente y es capaz de generar montajes que directamente inventan incluso delitos que ni siquiera existen para mantener en la cárcel a la gente que lucha, pues bueno, tendremos que asumir que y desdramatizar, y a lo mejor hasta incluso reírnos, ¿no? Y apoyarnos entre nosotras. Exactamente. Y bueno, recordar, bueno, o anunciar que mañana, a partir de las 11 de la mañana, será un programa especial aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, con un seguimiento de la manifestación de mañana contra la ley Mordaza, y bueno, que se invita pues que a la gente que acuda pues que llame a la radio para informar de qué es lo que está ocurriendo y poder así hacer un seguimiento, de manera que todos y todas las que estamos interesadas y en conocer lo que ocurre desde una perspectiva libertaria, pues ahí estaremos. Pues finalizamos el programa de hoy especial dedicado y en solidaridad con todas las compañeras que han sido represaliadas, detenidas, asediadas, invadidas durante estos días, y evidentemente las que ya lo han sido en otros días. Y bueno, como sí, bien decía, esto se repite. Y como bien decía el hashtag que se ha estado moviendo durante todos estos días de informaciones, yo también soy anarquista, yo también soy anarquista. Y yo también. Y yo también. El passat dia 16 de desembre, moltes anarquistes de Barcelona van matinar amb males notícies. Eren les 5 de la matinada quan unes altres ens avisaven per telèfon del que estava succeint. Un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra havia rebentat les portes de Casa de la Muntanya, de l'Ateneu Llibertari Sant Andreu de Palomar i de l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. Alhora, també estaven escorcollant les cases d'amigues i companyes als mateixos barris, a Gràcia i a Roquetes. A més, de Sabadell, Manresa i Madrid. A mesura que va avançar el matí, vam anar coneixent algunes dades. El cop repressiu estava orquestrat des de l'Audiència Nacional de Madrid i es van detenir a 11 persones en total.